silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause him isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, all right. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Ellos son Arctic Monkeys. Y la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, que se está pegando 6 horazas de viaje entre Asturias y Madrid, si no me equivoco, ahora mismo. Y nada, que te sea leve. La segunda parte de la petición es Jen Jake Sect de Agnès Hlorud, cantante de Dijerf, dedicada para todos aquellos viciados del League of Legends como yo. ¡Un besote! Pues nada, besote y aquí está, que la había perdido. Otra cosa es que quiera sonar. Que yo no juego al LOL. Ahora sí. Ahora sí suena, no juego. Jinx, ella es Agnès Hlorud, o como se diga. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook para todos los viciados del League of Legends. Y más peticiones. Nos vamos ahora hacia nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al macro email de Secum, que se nos va acabando poquito a poco. Nos pide The Answer, Rock and Roll Out Loud. I don't need lots of people to tell me what to do. I don't need a long-haired lady to love me true as true. All I need is a rock and roll band and someone new to play. My way, Dancers y Rock and Roll Out Loud. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Blackstone Cherry Blame It On The Boom Boom. Just enjoy the show. I like ice cream, whipped cream, Nancy dreams. Do you know, can you feel what I mean? Say yeah. Oh, oh, oh. It feels so good and you knew that it would. Well, we're bringing all the boom, boom. And you're so sweet from your head to your feet. Well, I'm giving. You like it? Mm-hmm. I'm gonna tell you where you're gonna get it, see. In the bedroom, the bathroom, the classroom, the last room on the left. In my fantasy, next to me, I'm giving you my everything, my very best. Like bad beats, bad seats, summer heat. Come on, I wanna hear everybody say. Boom, boom. Ellos son Blackstone Cherry y esta es parte también de la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Titi. Dice: hola Alex, quisiera In Flames You Burn de Dream Evil. Gracias. Oh God forbid this bloody war. I see my knights falling one by one. So here I am, in this fight I'm all alone. I'm stuck here in this hellhole on my own. Taste the blood, tears of pain, memories from my past drag through my mind. My royal blood we Inflate Your Barn, ellos son Dreamable. Y esta es la petición que nos hace Titi a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más música, 3 de la tarde, 32 minutos. Y se acerca el fin de semana. Corpi Clani, Vodka. Ellos son Corpi Clani y siempre pues con ese carácter alcohólico festivo, por llamarlo de alguna forma. Turno ahora para todo un clásico de los Judas, Free Will Burning. We'll be right back. They Will Burning, Judas Priest. Y continuamos metiendo caña en este club de coleguitas de Radio Exit. Ahora con Halloween. Mirror, mirror. Mirror, mirror, ellos son Halloween y continuamos, seguimos recordando también los métodos de contacto para las peticiones. El teléfono 971-1918-23, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y luego también a través de las redes sociales por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Y no había dos sin tres. Por lo que Metallica, desde el que fuera su disco Death Magnetic, nos traían la tercera parte de Unforgiven. Thank you.

The Unforgiven 3, la tercera parte del Unforgiven de Metallica, que la empezaron ya por ahí por el Reload y bueno, ahí cerraban ya esa trilogía con su álbum Death Magnetic. Seguimos con más música acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves. Yo want a single seat, fuck that. Fuck that, fuck that. Y ahora con Korn, You'll Wanna Single. Wanna single seat, fuck that. Fuck that, fuck that. Y'all wanna single seat, fuck that. Single, ellos son Korn y para ir acabando nos vamos con una parodia, porque a veces llegan a ser incluso mejores que las originales y más si nos referimos a una parodia de Mago de Oz. Ayer vi el videoclip de los nuevos Mago de Oz cantando la fiesta pagana en inglés, The Pagan Party o algo así, y vamos, una risa que me eché. Pero para reírnos bien lo hacemos con el Reno Renardo y su fiesta palangana. Es un día y sientas que no puedes más, que te estás truñando encima, agáchate y ponte a cagar. Si sientes que el toro se pega a tu piel y no tienes sambana ni escotes ni tel, saca brillo tu ano con hojas del ABC. te producen algún gas. O el marisco en mal estado ya te la ha vuelto a jugar. Para su amigo es bueno el arroz, te corta de cuajo la descomposición. Estás muy estreñido, un cubata de vacuol. Ponte en pie, echa el truño y ven. Olvida tu almorrana, piensa solo en descomer. Si te viene un apretón, haz de cuerpo sin temor. Ellos plantan un pino, nosotros plantamos dos. Vientre vas sobrado como José Coronado. Tanto bifidus activo tu colon se ha vuelto a irritar. Si siempre que escuchas al mago de estas rodillas y piñas como un gran danés, de la fiesta palangana vas a estar como un marqués. Ponte en pie, echa el truño y ven. Olvida tu almorrana, piensa solo en descomer. Si te viene un apretón, haz de vientre sin temor. Ellos plantan un pino, nosotros plantamos dos. Una pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, creo que sí, hijo de puta. Toma. Son 80 días, son 80 nada más. Y con la fiesta palangana del Reno Renardo, recogemos y nos vamos. 80 días. Volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, en una nueva edición de Club de Coleguitas. Pero yo vuelvo en un par de horitas, a partir de las 7 y 5 de la tarde, con Lluís Ferrer y con Isma del Valle, nuestra edición número 26 de Supercultura Freak Show, hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura. Y hoy con una gran invitada, grande, que nos trae merienda y todo. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer enorme estar con todos vosotros. Y mañana más, adiós. ¡Nos vamos pa'l Kelin! ¡Nos vamos pa'l Kelin! ¡Nos vamos pa'l Kelin!